llenaré de felicidad. Bailarás, solamente bailarás, y mi vida llenarás de felicidad. Bailaré, solamente bailaré, y a tu vida llenaré de felicidad. Conmigo, bailaré contigo, bailaremos juntos como dos amigos. Bailarás conmigo, bailaré contigo, bailaremos juntos como dos amigos. Bailarás, solamente bailarás, y mi vida llenarás de felicidad. Yeah.